El título de este tema es La provisión divina para la ansiedad. Y el versículo inicial se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde la palabra nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya le he dicho anteriormente, pero uno de los libros, una de las partes de la Biblia que me gusta leer más son las cartas del apóstol San Pedro, porque el apóstol San Pedro fue un pastor por excelencia. Fue un excelente pastor, un excelente apóstol, un excelente obrero de Dios. Y en sus cartas uno encuentra el consejo pastoral que uno necesita muchas veces en la vida. Uno encuentra la certeza que nos da un hijo de Dios, de que Dios no está lejos de nosotros, de que nosotros podemos estar lejos de Él, pero Él no se aparta de nosotros, de que Dios está allí y mientras Él nos dé vida, estamos solamente a un paso de encontrarlo, de echarnos a sus brazos, de buscarlo en oración, de buscarlo sabiendo de que Él nos va a dar esperanza. Puede ser que en algún momento, en alguien, también existe el pecado contra el Espíritu Santo, porque Dios nos invita y nos invita. Pero no es que Dios nos deje de invitar, sino que nuestro corazón esté demasiado duro para escuchar. Ese es el problema. El mayor problema nunca es Dios. Nosotros somos el problema. Él siempre tiene la mano tendida para ayudarnos, a pesar de todo, a pesar de la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Este mundo no es perfecto. Hay gente que dice, este mundo es perfecto, este mundo es lindo, hasta la muerte es perfecta, todo es perfecto. No, no es así. Hay cosas que están mal en este mundo. Hay cosas que el intelecto, la razón humana, se revela aceptar como cosas perfectas. El hecho de que tengamos 60, 70, 80 años de vida y que ahí nomás quedemos. Eso es toda la vida que nosotros vamos a tener. Esa es toda la existencia que nosotros vamos a tener. El hecho de que existe la muerte, de que existe la traición, de que existe el dolor, de que existe la desconfianza, de que existe el peligro, de que existe las perversiones morales, de que existen la realidad de familias rotas, la realidad de tantas cosas terribles, enfermedades terribles que hay en el mundo, desgracias naturales. Son cosas que nos hacen ver de que el sufrimiento existe, el sufrimiento es real y que la muerte no es algo lindo. La muerte, el daño, la miseria, no es algo hermoso. El hambre, son cosas que están mal en nuestro mundo. Y esto es algo muy interesante y esto a veces llena nuestro corazón de temor. Frente a todo esto, a todos los seres humanos de todas las edades, el Señor nos ha dicho que Él tiene encima de todo una esperanza para aquella persona que quiera creer. De que encima de todas las cosas que pasan en este mundo, el cristiano tiene un privilegio, el creyente en Dios tiene un privilegio de no enfrentar estas cosas solo, enfrentar estas cosas de la mano de Dios y sobre todo de un Dios que nos cuida, de un Dios que se preocupa por nosotros, de un Dios que promete ayudarnos a sobrellevar las peores cosas que puedan pasar en nuestra vida, las cosas incluso que nosotros pensemos que no podemos soportar. Ese es el Dios que tenemos y de eso trata el tema que vamos a estudiar durante estos días. Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante, hasta el versículo 10, nos muestra la primera experiencia de temor en este mundo, cuando nuestros primeros padres experimentan el temor por primera vez. Hasta ese momento, este mundo era todo confianza. Este mundo era recién salido de las manos de Dios. Era como un niñito que se empieza a dar cuenta del mundo que le rodea y ve a su papá y a su mamá que cuidan de él. Ese niñito tiene plena confianza. Si es necesario, salta en los brazos de su padre, salta sobre el vacío, los brazos de su madre. ¿Por qué? Porque hay una confianza total de que ahí está el papá, no lo va a desamparar, siempre va a estar con él, no hay nada malo que existe en este mundo. Pero cuando el hombre se rebela contra Dios, ahí empiezan los problemas. Cuando el hombre elige apartarse de los caminos de Dios, oponerse al designio de Dios, cuando el hombre empieza a confiar más en sí que confiar en Dios, ahí se desploma todo. El pecado entra en el mundo y por causa del pecado no solamente entra la muerte, sino también entra el temor. Inmediatamente, casi inmediatamente después de que el hombre y la mujer pecan, Dios llega al huerto para conversar con ellos, como se ve que era su costumbre por el texto bíblico, Y el hombre y la mujer esta vez no salen corriendo a encontrarse con su creador. Ahora, sabiendo que estaban desnudos y que tenían puestos unos delantales de higuera, ahora se esconden. Y Adán y Eva le dicen a Dios: yo tenía miedo porque estaba desnudo. El hombre y la mujer se dan cuenta de que lo que habían hecho estaba mal, de que ahora algo había cambiado. Ellos todavía no sabían bien qué, poco después entenderían, cuando un cordero tendría que ser muerto para sacrificar ese animalito en un altar y para que el pellejo de ese animal fuese puesto sobre ellos para protegerlos del frío. Poco después ellos empezarían a entender un montón de cosas con el asesinato de su propio hijo, con la primera flor que se moriría delante de sus ojos, con los primeros animales que serían muertos por otros, por los animales que ellos mismos tendrían que matar para sobrevivir. Todo esto empieza allí, luego de que el hombre escoge el camino de apartarse de Dios. Ahora, cuando el hombre cae, ¿Dios lo deja solo? A veces nosotros pensamos, ya Dios se ha olvidado de los seres humanos, ya Dios no se preocupa de nosotros. No, allí en el huerto del Edén, frente a las personas que merecían ser abandonadas por Dios realmente, si ha habido gente que mereció ser abandonada por Dios, fueron nuestros primeros padres, por la tamaña monstruosidad que hicieron no solamente por ellos, para ellos, sino para todos sus descendientes. Pero Dios no los abandona. Dios les hace entender de que de allí en más ellos tendrían una opción, dos opciones. Uno, continuar en ese estado de rebeldía. Y dos, buscar ser hijos de Dios de nuevo. Ser redimidos por el mensaje de salvación de Dios, por la esperanza de salvación en Dios, por la esperanza de la salvación que sería manifestada, que sería materializada en un niñito que vendría para ser el salvador del mundo. Esa promesa se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El Señor le dice a la serpiente, en este caso, de que él había provisto algo, una solución, a través de un descendiente de la mujer, una solución que eliminaría, que destruiría todo este problema del pecado, todo este problema del temor, todo este problema de la ansiedad, de la depresión. Todas estas cosas serían destruidas cuando Cristo venga. Y saben, una de las cosas interesantes es que Cristo Jesús vino, pero no se terminaron las preocupaciones, las ansiedades de los seres humanos. Cristo Jesús estuvo con sus discípulos y más de una vez él tuvo que repetirles aquellas palabras: ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Palabras que incluso hoy el Señor nos repetiría tantas veces, incluso a nosotros que vivimos luego de toda la revelación, luego de todos los actos de providencia de Dios a lo largo de los milenios para los seres humanos, luego de todas las bondades de Dios para con nosotros, porque Dios es bueno con todos sus hijos y Dios es bueno con todos nosotros. No hay una persona en este mundo que muera sin tener la oportunidad de haber visto el amor de Dios, de haber visto de alguna forma la providencia de Dios. Hay cosas que pasan, hay cosas tristes que suceden en este mundo, pero también hay un sentido en este mundo de que hay esperanza. Solamente el ver el verdor de los árboles, el ver el mundo que es tan bonito, a pesar del pecado, nos muestra de que debe haber alguna esperanza más allá de este momento en el cual nosotros vivimos. Y Cristo Jesús a sus discípulos muchas veces les habló de la necesidad de confiar en Él, de la necesidad de sentirse reconfortados sabiendo de que ellos estaban apostando sus vidas para algo que sería parte de un gran plan para devolverle la esperanza a los seres humanos. Poco antes de que Jesús fuera crucificado, Él les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús, viendo de que la fe de sus discípulos iba a ser terriblemente sacudida en los siguientes momentos, cuando él fuese llevado a la cruz del Calvario, él imparte esperanza a sus discípulos. Efectivamente, ellos se llenaron de miedo, efectivamente ellos salieron corriendo, pero las palabras de Cristo Jesús tuvieron un efecto. Sabes, a veces nosotros pensamos que el ser cristiano, que el predicar a otras personas, que el dar testimonio a nuestros hijos o a nuestra familia no creyente o que ha perdido la fe, puede ser también esto, como que no tiene resultado. Nosotros tenemos que seguir sembrando en el corazón de ellos. Nosotros tenemos que seguir hablando del amor de Dios a toda aquella persona que quiere escuchar, porque nosotros no sabemos el resultado de la palabra de Dios puesta en el corazón del hombre. A veces esa semillita puede demorar años en germinar, puede demorar años en producir, en brotar. Pero si un día esa persona le abre un poquito de la puerta de su corazón al Espíritu Santo, esas palabras que nosotros un día hablamos puede que den su resultado, porque no fueron nuestras palabras, porque fueron las palabras de Dios que le da al hombre una oportunidad de esperanza a través de la redención en Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras partes de la Biblia, la palabra de Dios nos habla acerca de la necesidad de confiar en Dios. Frente a la realidad de que en este mundo hay sufrimiento, de que en este mundo hay traición, de que hasta las cosas más buenas en este mundo tienen imperfección. Por ejemplo, todo lo que está en la naturaleza tiene imperfección. No hay nada en la naturaleza que no esté manchado por la contaminación del pecado. Y también los seres humanos. Sí, un padre puede negar a su hijo, una madre puede negar a sus hijos, puede hacer cosas horribles con sus hijos. No pasa a menudo, pero también sucede. A veces estas cosas incluso pasan en los seres humanos. Tu mejor amigo te puede traicionar. Tu socio en los negocios, quien tú has confiado tanto, te podría un día traicionar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que frente a esta realidad del mundo, a través de la redención en Cristo Jesús, a través de su muerte en el Calvario, nosotros tenemos segura ahora, más que nunca, la realidad de la compañía del Señor en nuestras vidas. Así como el Espíritu Santo desciende sobre Cristo Jesús cuando se bautiza, en todo Hijo de Dios hay una intervención especial de aquel Señor maravilloso que nos ha salvado, que ahora nos tiene de su lado si somos sus hijos, si le hemos entregado nuestras vidas a Él. Y nuestro privilegio, nuestra oportunidad hoy es acercarnos a Dios para escuchar su santa invitación para ser sus hijos. Por eso la palabra dice que es mucho mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Frente a la preocupación es un problema. Siempre fue un problema. Y aun cuando yo diga estas palabras, todavía en nosotros, por ahí, e incluso en mí, va a haber por allí la tentación, la amenaza, la sombra de la duda, la sombra de la ansiedad, la sombra de la incertidumbre frente al futuro. Es allí cuando es importante entender el valor de la palabra. La palabra sirve para recordarnos y recordarnos, a pesar de que lo hayamos leído, yo he leído la Biblia ya algunas veces, pero a pesar de que lo hayamos hecho, recordarnos y profundizar nuestro entendimiento de las grandes verdades bíblicas donde Dios nos dice tantas veces, yo no te voy a dejar, yo siempre estaré contigo, yo te voy a cuidar, aún en el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Y es algo que nosotros necesitamos, escuchar y escuchar, para que nuestra pobre fe pueda crecer y nosotros podamos tener una oportunidad en el día de la tentación, en el día de la prueba. Una de las, dentro de las cosas lindas que la Biblia nos dice, está aquel precioso momento en el Sermón del Monte, cuando Cristo Jesús le habló a la gente de estas realidades, de que Dios está cerca a sus hijos, de que nosotros tenemos que confiar en Dios así como el niñito confía en el padre, como el niñito confía en su madre, ciegamente, depende de él y le sonríe y le ríe, porque es la esperanza que el niñito tiene, de que el padre nunca lo va a abandonar, de que el padre y la madre siempre va a hacer lo necesario para proveer por él, aun cuando, como dije anteriormente, el pecado a veces causa de que esto no sea así. San Mateo capítulo 6, versículos 26 en adelante, al 31, 32, el Señor allí toca dentro del Sermón del Monte aquel precioso momento cuando Él le dice a sus discípulos, confíen en mí, así como las aves del cielo confían en el Padre, así como los lirios confían en el Padre también para crecer y para ser tan bonitos a pesar de todas las cosas terribles que pasan en este mundo. Sí, al día siguiente de que un lirio está tan bonito, alguien pasa por ahí, lo pisa, lo aplasta. Y se acabó todo. ¿Se acabó todo? No, ese lirio todavía hizo su función de alabar a Dios. Las aves también sufren desgracias. Por ahí ahora están apareciendo noticias de aves que caen por centenares, por miles, muertas en diferentes lugares. ¿Dónde estuvo allí Dios? ¿Dios estaba allí? Sí, Dios estaba allí. De alguna forma Dios estaba allí. Porque el que haya mal en este mundo no es culpa de Dios. El hecho de que exista la vida, el que Dios todavía esté dando vida a los seres humanos, a los animales, a las criaturas de este mundo, eso es una muestra grande de que hay esperanza, de que la esperanza existe. Y nosotros los cristianos entendemos de que esa esperanza se materializó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Él ascendió a los cielos y ha prometido un día volver para llevarnos con Él a un nuevo lugar, a un nuevo sitio donde ya no existirá ni más hambre, ni más dolor, ni más muerte. Nuestras lágrimas serán limpiadas por el Señor. No habrá más muerte, más sufrimiento, porque estaremos siempre con el Señor. Entonces tenemos que confiar en Dios. ¿Sabes? Las aves del cielo también pierden sus hijos. Las aves del cielo también pasan tragedias. Pero yo nunca he visto un ave del cielo ahorcarse o cometer una locura porque ha perdido sus hijos o porque alguna desgracia le ha acontecido porque está gravemente enferma. No, normalmente lo que pasa con las aves del cielo, lo que pasa con los animalitos, hay dolor, hay sufrimiento en ese momento. Sí, los animalitos también sienten. Pero el animalito sigue adelante. Sí, es increíble. Lo hacen ellos por instinto. Ellos siguen adelante. Pero con esto nos dan qué gran elección. Qué gran lección. Qué gran lección acerca de las elecciones que nosotros podemos tomar en esta vida. Frente a las desgracias, yo puedo tomar dos caminos. O me desespero o confío en Dios. Ojalá que siempre tomemos el camino de confiar en Dios. De no ceder a la tentación de caer en la desesperación. De buscar siempre al Señor y de vivir con Cristo Jesús, cada día, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de esa forma todo lo demás será añadido y siempre, siempre para nuestra bendición.